Y para despedirme, me siento grande. Para despedirme quiero daros las gracias por escucharme y dedicarme vuestros días, porque me siento grande al plasmar lo que siento y que haya gente que me aprecie, eso lo valoro. Ilumino con mis letras construyendo estos momentos y gente que yo quiero para mí es mi mayor tesoro. A pesar de las discusiones con mis padres, de lo que haya dicho yo les quiero, eso es indudable. Y hoy me siento bien y quiero que vosotros lo sintáis, esta sensación de alegría que te vienes y disfrutáis. A mis oyentes fieles nunca yo les defraudaré, a mis amigos reales saben que siempre les apoyaré, que siempre estaré para lo bueno y lo malo. En la vida mentido, pero aquí la verdad ha imperado. Solo soy un en sí más, ni soy un dios ni nada parecido. Mejor o peor me da igual como me hayan catalogado. Me siento grande, sí, muy grande. Ahora pienso que soy alguien imparable. Estoy estabilizado en esta movida y que se van cicatrizando todas las heridas. Me siento grande, sí, muy grande. Ahora pienso que soy alguien imparable. Estoy estabilizado en esta movida y que se van cicatrizando todas las heridas. Soy bueno, pero hay muchos que son mejores, y así son las cosas entre letras y cantautores. Un fuerte apoyo a los que sienten admiración y buscan mejorar con instinto de superación. El amor es real, aunque pocos son los elegidos para sentir este placer que nos lleva al paraíso. Y yo he sufrido por amor, pero también he disfrutado. Al final los malos ratos quedarán superados, antes o después, pero todos conseguiremos nuestro tiempo. Poder gozar de la vida y que no quede en intento. Lucha por tu felicidad, que nadie te la intente quitar. Tu destino es difícil, pero con valentía lo vas a lograr. Que vivan esos hombres y mujeres fieles a su pareja, que sienten amor puro y de sus principios no se alejan. Gente que merece la pena, aunque hoy en día es difícil, pero los hay aunque su conciencia sea frágil. Me siento grande, sí, muy grande. Ahora pienso que soy alguien imparable. Estoy estabilizado en esta movida y que se van cicatrizando todas las heridas. Me siento grande, sí, muy grande. Ahora pienso que soy alguien imparable. Estoy estabilizado en esta movida y que se van cicatrizando todas las heridas.